Estos son los titulares del jueves 14 de marzo. El titular del OIEA inspecciona los trabajos de descarga de agua tratada de la central nuclear Fukushima 1. Grandes empresas japonesas aceptan las demandas sindicales de aumentos salariales y aeronaves Osprey reanudan los vuelos en una base militar de Estados Unidos en Okinawa, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, inspeccionó la malograda central nuclear Fukushima 1. Es la primera visita que hace desde que la firma gestora de la central, la Compañía de Electricidad de Tokio, TEPCO, comenzó a verter agua tratada y diluida al océano en agosto del año pasado. Grossi, que se encuentra de visita en Japón, visitó la central el miércoles. Estuvo acompañado por el presidente de TEPCO, Kobayakawa Tomoaki. El titular del OIEA observó el equipamiento que analiza el agua tratada luego de que se diluye con grandes volúmenes de agua de mar. Kobayakawa le explicó el uso de un túnel submarino para verter el agua aproximadamente un kilómetro de la costa. También habló sobre un sistema para suspender la operación si ocurre algún problema. Posteriormente, Grossi dijo a los reporteros que el OIEA ha estado llevando a cabo un sondeo independiente de muestras sobre el vertido y declaró: los resultados corresponden a lo que esperábamos. Señaló que aún queda un largo camino por recorrer en este proceso de descarga, pero dijo que hasta el momento ha tenido un comienzo muy alentador. Grossi aseguró que el OIEA continuará monitoreando los trabajos. El agua utilizada para enfriar el combustible fundido en la central se mezcla con lluvia y agua subterránea. El agua que en consecuencia se va acumulando es tratada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero todavía contiene tritio. Antes de verter el agua tratada al mar, la firma gestora la diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte de lo estipulado en las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. El OIEA reafirmó en un informe emitido en enero que la operación es acorde a los estándares internacionales de seguridad. Las negociaciones salariales anuales en Japón parecen estar cumpliendo las expectativas de los sindicatos. Algunas de las mayores empresas del país aceptaron el miércoles otorgar los aumentos de sueldo exigidos. Toyota, el mayor fabricante de automóviles de Japón, decidió por cuarto año consecutivo pagar a los empleados exactamente lo que solicitaron. El sindicato laboral de la empresa pidió un aumento salarial máximo mensual de algo más de 28.000 yenes o unos $190. Toyota también accedió a pagar una bonificación récord equivalente a 7,6 meses de sueldo. Nippon Steel, firma líder de la industria acerera, ofreció un aumento salarial mensual de casi $240, superior al solicitado por su sindicato. La compañía está en campaña para adquirir a su rival estadounidense US Steel y explicó que necesita el personal más capacitado a fin de competir en Japón y en el extranjero. El gigante de la electrónica y la tecnología Hitachi cumplió con la demanda de su sindicato de aumentar el salario base mensual en 13.000 yenes, o sea, alrededor de $90. Se trata de la mayor alza desde 1998. Kumano Hideo, economista en jefe del Instituto de Investigación Dai-ichi Life, calcula que el aumento salarial promedio de este año se situará entre el 4 y el 4,9%. Este nivel supera al del año pasado, cuando se registraron las mayores alzas en unas 3 décadas. El experto comentó que muchas pequeñas y medianas empresas han dicho que podrían perder clientes si aumentan los precios de los productos o servicio, pero que ahora quizá puedan cobrar más porque los empleados de las grandes compañías tendrán más dinero que gastar. Kumano agregó que está por verse si las empresas más pequeñas tendrán el valor de aumentar también los salarios, aunque sus negocios estén pasando por un mal momento. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se ha reanudado el vuelo de las aeronaves de transporte Osprey en una base militar estadounidense en Okinawa, prefectura septentrional de Japón, por primera vez desde noviembre, cuando se registró un accidente mortal. El ejército de Estados Unidos y la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón dejaron en tierra su flota de Osprey luego de que una de estas aeronaves de rotores basculantes se estrellara frente a las costas de la prefectura de Kagoshima, suroeste del país, lo que ocasionó la muerte de los 8 soldados estadounidenses que iban a bordo. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Japón anunció que las aeronaves reanudarían los vuelos en Japón de forma paulatina a partir del jueves, después de completarse el mantenimiento y la formación de la tripulación. Poco antes de las 9 de la mañana del jueves, se vio despegar un Osprey en la base aérea de Futenma de la Infantería de Marina de Estados Unidos. La primera ala aérea de la Infantería de Marina estadounidense dio a conocer que reanudó los vuelos de los Osprey MB-22 en Futenma. La prefectura de Okinawa ha criticado la decisión de reanudar los vuelos tan poco tiempo después de que se retirara la prohibición. También se ha reprochado que la parte estadounidense no haya revelado detalles de lo que ocasionó el accidente de noviembre. Las prefecturas de Okinawa y Kagoshima están exigiendo que se dé a conocer información más detallada. La tensión está en aumento en Cisjordania y Jerusalén a raíz de un operativo militar israelí con víctimas civiles. La cadena de televisión satelital Al Jazeera, con sede en Qatar, informó que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un hospital en la ciudad cisjordana de Jenin el miércoles, con un saldo de varios palestinos muertos o heridos. El informe también señala que un niño de 13 años fue matado a tiros en Jerusalén Este el martes cuando jugaba con fuegos artificiales. Las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques aéreos en amplias zonas de la Franja de Gaza el miércoles. Según medios de comunicación locales, los ataques mataron o hirieron a decenas de civiles. También hay informes de que entre los fallecidos se encontraban residentes de Gaza a la espera de alimentos y otros suministros de auxilio. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó el martes a Israel por utilizar el hambre como arma de guerra. También el martes, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, anunció que se entregó suficiente comida para 25.000 personas en la ciudad de Gaza. La asistencia dirigida al norte de la franja estuvo suspendida desde febrero por motivos de seguridad. El PMA aseveró que es necesario continuar con las entregas de alimentos a la zona, ya que la gente está al borde de la hambruna. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmó que el número de muertes infantiles en la Franja de Gaza en 4 meses fue mayor que el registrado en todas las guerras ocurridas en el mundo en los 4 años anteriores. Lazzarini publicó los datos correspondientes en una red social el martes. Se basan en información proporcionada por las autoridades sanitarias de la franja e indican que desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024, más de 12.300 niños murieron en el territorio. Según la agencia, el número de niños que perdieron la vida en conflictos en todo el mundo entre 2019 y 2022 fue de 12.193. El comisionado general declaró que esta guerra es una guerra contra los niños, contra su infancia y su futuro. También pidió un alto al fuego inmediato por el bien de los niños en Gaza. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.